Suena alta esta alerta caracola, con las voces de quienes luchan en nuestra América. Desde Colombia, la Coordinadora Nacional Agrario, que hace parte del Congreso de los Pueblos, nos presenta un recuento sobre los recientes asesinatos y masacres en distintas regiones del país. Desde Alerta Caracola, nos solidarizamos y nos unimos a sus voces que exigen justicia. Mi nombre es Joana Milena Castaño, soy integrante del Coordinador Nacional Agrario de Colombia. Estamos viviendo un recrudecimiento de la barbarie que se viene cometiendo en contra del pueblo colombiano y que se viene expresando en una serie de hechos, sobre todo en masacres y asesinatos selectivos. Vemos también tensiones fuertes por la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y tratamiento militar a las protestas campesinas de productoras de hoja de coca, y con la intencionalidad de retomar las aspersiones aéreas con glifosato, estamos viendo todo este tema del montaje de los falsos positivos judiciales. Ha sido una política constante del Estado colombiano realizar prácticas de guerra sucia, cometer hechos de carácter genocida y aplicar diferentes tipos de violencia contra la población y en especial contra fuerzas sociales y populares. Queremos mencionar algunos hechos que se han presentado en los últimos días. El 11 de agosto fue asesinado un integrante del Coordinador Nacional Agrario de nuestra organización. Él se llamaba Patrocinio Bonilla. Fue asesinado en el municipio del Alto Baudó. Esto queda ubicado en el departamento del Chocó. El 12 de agosto se presentó un hecho muy lamentable, que fue la masacre de 5 niños en la ciudad de Cali, también ubicado en el suroccidente colombiano. El 15 de agosto fue cometida la masacre en Samaniego, Nariño, también al sur de Colombia. Fueron asesinados 8 jóvenes. Frente a esto, las comunidades organizadas en el Coordinador Nacional Agrario venimos exigiendo que se proteja la vida de todas las personas y más de quienes lideran y participan en procesos de organizaciones sociales. Pues esperamos también muchos ejercicios de solidaridad de organizaciones internacionales, de organizaciones sociales hermanas y amigas que puedan también ayudarnos a difundir esta información y a decirles que en Colombia se está cometiendo hechos genocidas, que son masacres, que no son asesinatos colectivos como lo ha querido mencionar el presidente Iván Duque. No es gratis que hoy se quiera sembrar este miedo y este terror luego de que el expresidente Álvaro Uribe se le emita una orden de captura por parte de la Corte Constitucional a raíz de las investigaciones que se vienen haciendo y su relación con grupos paramilitares en lo que fue finales de los 90, inicios de los 2000, cuando era gobernador del departamento de Antioquia y luego siendo presidente, pues todo esta serie de actos que cometieron los paramilitares en los territorios. Creemos que es un hecho que tiene alguna conexión con lo que viene pasando y el actuar nuevamente del paramilitarismo y el terrorismo de Estado en los territorios. Esto es una producción de Alerta Caracola y la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, AMPLA.